Atascado en el paisito, por la sangre va el barquito. Señaléticas de vida, la genética del sueño, añorando el calorcito, sabiendo que estás lejitos. Cruzaría la pradera que pisaba el dinosaurio. Desfilando en el paisito, los distintos organismos, los precarios dejan huella. Es por desamor al arte, como hace el pececito, de guardarse un tiempito. Volvería a la tierra que adoraba el dinosaurio.